Me pregunta, ¿estás listo? Y yo, ¿por dónde pienso? Sí, un poquito listo. Porque, ¿vieron? Hoy es una noche diferente. Estamos en el día Osvaldo, como le puse hoy a través de lo que es el Facebook. Bienvenidos, buenas noches a este día Osvaldo. Programa 187 de Pasa la Onda. Hoy, justamente, como decía recién, en el día Osvaldo. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Voy a estar en la conducción de este programa. Te vamos a estar pasándoles la onda hasta la medianoche. A mi lado el señor Juan Ignacio Miranda en las teclas y ahora hablando. Muy, pero muy buenas noches, gente adherida a este día Osvaldo. Totalmente, yo creo que, a ver, estamos, para si alguno no se, recién se despierta, ¿no? Estamos en un día de paro nacional. A las 8 de la noche, igual no sé, 9, perdón, no sé qué tanta suerte, despreciaste todo el día. Pero ¿cómo descansaste? Eso es importante, siempre es importante descansar. Bueno, estamos en un día de paro nacional, como les dije a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda, en la semana, dije, gente, hay paro. Bueno, nosotros no paramos, obviamente, no nos adherimos al paro, sí disfrutamos el hecho de no haber ido a laburar, por ejemplo, en nuestro caso. Lamentamos tener que estar descansando y no estar trabajando. Sí, la verdad que hoy me costó un montón levantarme a las 2 de la tarde pensando en que no tenía que ir a laburar. Qué garrón, Yo qué me feo. Yo me desperté a las 7 de la mañana solo para quejarme. Está bien, solamente para escudarte más que para puta quejarte. Puta madre, yo quiero laburar, no puedo. Puta madre, yo quiero ir. Pero esperame, llego, aguantame que llego antes de las 6 de la tarde. Voy a hacer todo lo posible para no ir. Bueno, gente, la cuestión es que el paro nos importa muy, pero muy poquito. Nosotros vamos a estar pasándoles la onda una vez más. Pero bueno, hoy como es un día particular de alguna manera, el programa también es particular de esta manera. Obviamente, ¿qué les voy a decir? No, la verdad que es un día común, tenemos el mismo programa de siempre. No, obviamente, te voy a tirar alguna data, algo que te va a sorprender. Esa es la idea de nuestro programa, porque si no sería aburrido hacerlo siempre de la misma manera. Si bien ha funcionado en algunas partes, este año estamos como así más variadito. Es un mix, siempre es diferente, no es todo lo mismo. Vamos cambiando, vamos saltando así, programa, digamos, por las cosas, digamos. Sí, pasándoles la onda de maneras diferentes, siempre dentro de lo posible. Bueno, para hoy tenemos obviamente lo que es nuestra agenda. Vamos a estar pasándole fechas para que vayan a visitar este fin de semana que se nos viene ya. Buenísimo, mañana vamos a laburar la enorme mayoría de nosotros. Y el día siguiente ya hay joda nuevo porque ya arranca el fin, estamos en pasar la onda del programa, así que estamos en la antesala también ya del fin de semana, por más que hoy sea el día famoso día Osvaldo. Pensalo, venís de un feriado, podemos decir feriado, sí, no, es como pero un feriado, sí, una cosa, el paro no le importa a nadie, vamos a ser sinceros. El paro no le importa a nadie, los que pudimos aprovechar, digamos, claro, el hecho de no haber tenido que trabajar, pensemos que hoy no se laburó, mañana se labura y después ya no, y tenés 2 días y tenés para salir y tenemos mucha data para pasar. Obviamente, en nuestra agenda vas a escuchar un poquito de música dentro de todo lo que es Capital y el Gran Buenos Aires. Vamos a estar pasándole fechas para que puedan despuntar el vicio, que es la idea, de un poquito de rock, de un poquito de reggae también, ¿por qué no? De punk, bueno, un poquitito de todo en la agenda. Tenemos las noticias, tenemos la cobertura de lo que fue la presentación de Andando Descalzo, festejando mil destinos. Allí estuvo Nachito, así que nos vas a estar contando vos. Hoy sos el encargado de la cobertura, Nachito. Exactamente, una noche con bastantes detalles. Sí, después va a haber también algún otro tópico que les vamos a tirar ahí en el medio. A ver si se copan a pasar la onda, a opinar un poquitito a través de lo que son nuestras redes sociales, que es nuestra mayor vía de comunicación. También tenemos lo que es el Twitter, @pasalaonda. Así que les vamos a estar tirando un poquito de data a ver qué opina la muchedumbre que está del otro lado. Gracias por estar del otro lado, ¿no? Cuando sea, cuando te toque pasar la onda o cuando se te pinte pasar la onda, la verdad que muchas gracias por estar del otro lado. También vamos a tener cobertura de lo que fue Aura y la gente de la Con Orquesta en Santana Bar, así que se viene también esta onda, no la tenías. Las noticias, completito, ¿eh? El 187 no va a dejar de ser menos que el resto, viene diferente, eso sí. Esta onda, no la tenías, tiene dos sorpresas muy buenas. Sí, me imagino, siempre música diferente en esta onda, no la tenías, que hay una bombita, podemos decir. hay una bomba que es tremenda, y el otro es que, ah, mirá, no lo tenía, te vas este a sorprender. Hijo de puta, como... Bueno, sí, Nachito se encarga de buscar esos temas raros, esos temas de covers, y entran en esta onda, no la tenías. Pero más allá de todo esto, obviamente en nuestro programa va a haber música, y mucha, y de la buena. Arrancábamos con Mr. Brightside de los Killers sonando por debajo, y ahora el señor o señorita, o bueno, Marilyn Manson haciendo Sweet Dreams. Bienvenidos. We'll be right back. pueden ver el sol, no tienen corazón. No tienen corazón. Son de la oscuridad, no dicen la verdad y abusarán de tu necesidad. Primero irán por vos, después irán por él. No tienes que creer, no tienes que creer. Te van a prometer y lo único que quieren es poder. No tendrán compasión, son desarmados. Te van a dejar los problemas sin la solución. Este tema me hizo acordar algo del paro, ¿no? Justo, hombres ratas, se me vino así como a la cabeza. Ay, me da mucho sentado, ¿sí? Una mesa larga con televisión puesta a la tarde. Estaban ahí todos para una ametralladora. Lindo para películas así, tipo Scarface, ¿no? El chabón, ¿no? Metralleta. Bueno, gente, estamos escuchando Agapanga, estamos en la agenda. Mañana viernes va a estar sonando esta pedazo de banda que es Capanga, a la cual tengo unas ganas de ir a verlo. Hace un montón de tiempo que no voy a Capanga, la verdad que, bueno, tenemos amigos que han ido y han resultado heridos viendo a Capanga, así que le mandamos un gran saludo, en este caso a Cañito. También quiero mandar saludo a, en este caso, Jorge, Flavia y Puntito. Así me pidieron que se haga el saludo, están esperando un bebé, le mandamos un gran saludo. Felicitaciones, obviamente, ¿no? Ese es Puntito, el bebé. Claro, no entendí bien cómo era la historieta, pero bueno, me pidieron que lo mande así, lo mando así. Yo cumplo, ¿viste? O sea, a través del Facebook te puedes comunicar, puedes pedir saludos, ¿no? También. O sea, no somos reacios a saludar a la gente. Yo cuando me cruzo con la gente voy y la saludo. Recién, de hecho, me crucé con alguien abajo y hacía un montón que no lo veía. De hecho, era uno de los seguridad de este lugar. Estamos en un lugar, ojo, importante, ¿no? Y me saludó, casi de luego le saludo con un beso. Yo saludo, soy educado. Muy bien, la verdad dicen que es bueno saludar, ser educado. Sí, te lleva a algún lugar, digamos, por lo menos con la gente, por lo menos convivís. Es importante eso. No vas a seguir viendo, por lo menos, que se llevémonos bien. Sí, sí, gente, estamos todos en la misma, somos del mismo país, loco, somos. O por lo menos, por más que no seamos del mismo país, somos seres humanos, eso engloba todo. Bueno, gente, estamos en la agenda. Arrancamos, ya les dije, hoy es un programa especial, así que vamos a delirar con todo nuestro potencial, así que bánquenos si tienen ganas, y si no, bueno, gente, hay muchísimas opciones más. Una de las opciones que te tiramos es este viernes en el XLR Club Tribulato 449 en San Miguel, desde las 8 de la noche, Capanga, siendo en este caso Hombre Rata, dedicado a tantos. Son los hombres rata de la alcantarilla. Y se llevan el grande. Son los hombres rata de la alcantarilla. Te dan las astillas y se llevan el grande. Hombre rata. da forma a mi canción. Porque no he conocido mujeres como vos, que con ramo de flores conquiste mi corazón. Sí, señor. Conquiste mi corazón. Nos vimos en la escuela, primer amor. Jugamos la escondida, sentado en un portón. La María, ¿no? Famosa, conocida por todos. Sí, sí, sí. Todos la hemos besado. No sé si todo. Puta la María. Pero sí, la verdad que salió fácil. Pero no todos igual, no todos se la han besado. Alguna María probablemente sí, pero... Muchos dicen que no, pero... Muchos se hacen los boludos, ¿no? Sí, muchos dicen que no, pero todos la besan, no te digo. Es muy probable. Bueno, no lo podemos... No está chequeado esto, no está chequeado, básicamente. Bueno, estamos escuchando María. Que vengan los payasos, arrancamos con Gapán, ahora vamos con un poquito más de fiesta. Y de una fiesta es de lo que les vamos a hablar este viernes. Va a estar sonando esta banda junto con el maestro Antonio Ríos, si yo no me equivoco. Así que pusimos a los muchachos de que vengan los payasos, porque la verdad que no da poner al maestro Ríos en esto. Ojo, ¿vos pensás que va a ser una fiesta? Yo me prendo, ojo. Con Antonio Ríos de Cigala la fiesta. Está garantizada. Está garantizada. Definitivamente, bueno, si querés ser parte de este tipo de fiestas así interesantes como para mover el esqueleto, podés acercarte a la Sociedad Italiana de Morón. Nos vamos para Zona Oeste, San Martín 451, a pasitos de la estación de Morón del Sarmiento. Se va a estar haciendo la fiesta del Coco desde la medianoche. Esta fiesta es una de las fiestas que organiza la gente de las fiestas del payaso. Justamente le mandamos un gran saludo a Juan Paladino, compañero de las primeras épocas, ¿no? Cuando arrancamos con esto allá lejos por el 2011. Gente, María, la del barrio. Y sí, ¿cómo te queremos, María? Bueno, que se vengan los payasos, te la hacen música. Gente con salarios y muros sin razón. Ay, María, la del barrio. Le saca la careta a los pibes de mi barrio. Y a los pibes del rincón. Sí, señor. Y a los guachos del furgón. Sí, señor. Y a mi loco corazón. Mano de los amigos de A las 10 en la semana. Estuvimos subiendo lo que fue la crónica de Bambi, a quien le mandamos un gran saludo porque anda medio enfermucha, así que le mandamos un gran abrazo desde aquí, una pronta recuperación. Cuestiones que nos trajo, mientras me dejo jugar con el micrófono porque estoy haciendo ruidos. Gracias. De nada, Nachito sufre cuando yo empiezo a volver con los instrumentos que me rodean y empiezo a hacer ruidos. Disculpenme, I'm sorry. Hablando de ruidos, quiero agradecer a los chicos, a Johnny particularmente, gracias, un saludo enorme por prestarnos nuevamente la placa de sonido. Qué feo que relaciones a Johnny con los ruidos. Eso habla mal de... hasta dándole como un palazo así en la cabeza por sus condiciones como músico, no podés decirle así. Qué solete que soy, ¿no? ¿Cómo se me ocurren a mí agarrar las cosas para ese lado, ¿no? La verdad. Qué bárbaro, qué forro. Bueno, cuestión que, como les decía, Bambi nos estuvo trayendo la cobertura, la crónica, perdón, de lo que fue. A las 10 tuvimos las fotos de Daniela Morrone, también a quien le mandamos un gran saludo y le agradecemos. Por haberse copado a pasar la onda y permitirnos las fotos que estuvo sacando en la presentación de las 10 en el Roxy, la primera de las dos presentaciones. Estuvo Acho acá hace un tiempito también contándonos de esta historieta. Y ahora se viene la segunda vuelta, que en este caso es con la gente de 9 menos cuarto y va a haber invitados deluxe. Y cuando digo deluxe, lo digo de en serio. Mick Jagger. Sí. Rod Stewart. Sí. No, vamos a hablar de más nacional, bajaba un par de cambios. Algo más nacional, bien, por ahí Lucero. Bueno, hay mucho para esta presentación de las 10 que meten dos Roxys. Bueno, llega el momento del segundo, es este próximo viernes desde las 20 horas. Bueno, toca a las 10, toca 9 menos cuarto y toca también supuestamente a las 11. Mirá. Sí, a las 11 crecieron. Es una extensión de a las 10, en realidad, claramente, ¿no? Ya está dicho en la semántica de la palabra, pero es la banda... Mezclada en los instrumentos, como ya nos mostraron en el primer Roxy. Gente, suena Los Muchachos de A las 10. Nunca llego a eso. Bueno, sí, a las 11 también llegamos. Suena nuestro programete una vez más, Los Eruca Sativa, porque me gusta decir los, ¿no? Porque es como que está catalogado como una banda de minas, pero también está Gaby ahí en el medio. No lo discriminemos, eso porque está tapado, por eso dejó la barba para mí, para no confundir. La cresta con el amarillo, como para denotar un poquito más, porque convengamos que no se lo nombra tanto a Gaby, estamos hablando de un trío, y un trío compone tres personas, no solamente dos, ¿no? Muy bien. ¿Es así? ¿Estoy bien? Sí. La matemática es la tuya. Vamos, ya está. Ya sé que me voy a dedicar. No estoy haciendo radio, la puta madre. Parece que le estoy pifiando. Estamos acá con los números. Estás. Bueno, con los números estoy. Bueno, estamos en 187. Eso es un número y por lo menos en este momento lo acabo de decir bien. Y dentro de poco el 200, así que prepárense. Atenti. Bueno, cuestión que Eruca va a estar sonando en La Plata. Están de gira los Eruca todos los fines de semana tocando en diferentes lados. Bueno, en esta ocasión el viernes iban para La Plata a La Trastienda, calle 51-535, junto a Cuentos Borgianos, que volvió al ruedo, ¿no? La banda de Abril y Bigger. A partir de la medianoche van a estar allí en La Plata. El sábado están en el Auditorio Este. Así que un lindo mix como para ir a ver a los Eruca Sativa. Una banda que, bueno, ¿qué les voy a decir de Eruca Sativa? ¿Qué puedo decir que no sepan? Y si no saben, investiguen. O vean ideas en el estudio, por ejemplo. Exactamente. Ahí lo pueden encontrar. Me quedé pensando que mezclara Eruca Sativa y Cuentos Borgianos, ¿no? Como que no tienen mucho que ver una cosa con la otra. Sí, habría que ver qué hace bien Cuentos Borgianos ahora. yo lo que escuché es lo mismo, lo digamos, mismo, que venían haciendo. O sea, no, está bien, por algo eran cuentos borgianos, ¿no? Pero bueno, habría que ir a verlo, una linda, linda fecha en Zona Sur. Escuchamos El Genio de la Nada y ya seguimos con más agenda. Jóvenes Pordioseros, que es la banda que estamos escuchando y es la protagonista de nuestra última fecha de viernes. La fechita, ¿no? Un poquito de rock and roll, que hace mucho que no venimos pasando rock and roll. Rock and roll, no. Sí, estamos escuchando, como decía recién, a los Jóvenes Pordioseros, una banda que había desaparecido. Recién hablábamos de Cuentos Borgianos, otra banda que ha vuelto al ruedo. Bueno, en este caso van a estar en la Groupstock. Algo que también había desaparecido un poco. Volvieron como a resurgir, vuelven a aparecer, ¿no? Y a poquito, ahí va tomando nuevo color la movida en el Uniclub Guardia Vieja 3360. Un lugar que también, medio como que en el verano pararon un poquitito. Hicieron algunas cosas, bueno, recordamos que el año pasado lo renovaron el Uniclub. Y que quedó un lugar zarpado para que toquen bandas. Con un lindo sonido, bueno, la verdad que lo hicieron muy, muy piola, muy bueno quedó el Uniclub. Bueno, quizás cuestión de ir a disfrutarlo, ¿no? Pero por su pollo, la Groupstock no sé si seguirá siendo gratis hasta la medianoche. La verdad que en esta oportunidad les voy a dar esa data, así que averíguenlo. Si no, si quieren y si les interesa, obviamente no gastan un billete dentro de lo posible. Bueno, antes era de esa manera la Groupstock. Ahora seguimos escuchando a Hijo del Oeste, el tema de Jóvenes Pordioseros, que toca junto con Sargento Ginebra y Santo Cabrón desde la medianoche, en la última del viernes. Sí, ¿por qué no? En el Uniclub. Escuchar somos medios. no estamos arriba como para decir qué tiene que hacer el de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir qué le gusta sos vos. Salaonda.com.ar. Suena un toquecito Exides al principio. Suena medio como que bajó un tiempo nada más, ¿no? Pero sí, un mismo... poquito más lento, ¿no? Bueno, estamos escuchando a León Chalón, nueva producción, se llama Humo. El tema se llama Airie, el famoso canto de guerra de, bueno, los muchachos de León Chalón, que presentaron el disco hace muy poquito en la zona de Palermo. Bueno, tercer disco, hacía mucho que no escuchamos la palabra Barrio. El barrio volvió León Chalón con toda la fuerza. Y es la primer fecha que le vamos a pasar para este sábado. Así que va ahí como trabada la mente, ¿no? Que hizo ¡tup! El sábado arrancamos el fin de semana. Salimos ya con las puntas de pie. Nos levantamos temprano, boludeamos todo el día y a la noche nos vamos a ver a León Chalón. Un poquito de reggae music. En este caso nos vamos para Zárate. En imagen Resto Bar y Tu Saigón y Almirante Brown. Desde las 10:30 van a estar los muchachos de Eat to Zion llevando reggae music al lugar de Zárate y también a nuestra agenda, porque seguimos aquí pasándote la onda, capítulo 187. Música va a sobrar, gente. As you're dancing with the queen, you smoke the sense of me, I never smoke with the sea. You're feeling nightmare, but you're dancing with me. You're dancing with your feet, but you're feeling with your head. You're dancing with the queen, as you're dancing with the queen, you smoke the sense of me, I never smoke with the sea. It's almost dead. Como volar, soy un cometa con la voz que sopla. estamos escuchando a Reina de tu Madre. Quería probarme a mí mismo, a ver cuánto aguantaba. Está bien, te quedaste trabado así como cuando en Locos por el Fútbol, la verdad, que te dabas el gol. Es verdad, y te medían cuánto tardabas. Es verdad. Qué viejo que estamos. Yo estuve, dice. Esto se nos están cayendo las sotas, boludo. La gente se está dando cuenta que estamos viejos ya. 18 segundos aguanté yo. Bien, bien, bien, ya podés ir a nadar, a hacer subacuático, bien. Una barbaridad lo tuyo. ¿Sabes qué bien que los goles abajo del agua? Waterpolo, ¿sabes lo mío? ¿Sabes qué? Otro que Mariano Claus, el loco. Bueno, estamos escuchando, como les decía recién, a Reina tu Madre, protagonistas del festejo de los 3 años de esta humilde radioestación, el cual hicimos en Tabasco. Bueno, hoy los muchachos se van a ir a tocar para el lado del oeste. Ya estuvieron con nosotros aquí en Capital. Ahora van a hacer lo propio en la Cuadra Bar este sábado, en Gaona 2195, en Ramos Mejía, desde las 22 horas. Una banda que a mí particularmente me gusta, y mucho. Una banda con mucha explosión, ¿no? Mucha fuerza sobre el escenario que te transmiten. Sobre todo sobre el escenario, ¿no? Cuando se bajó el cantante, revolvió la guitarra el día del festival. Que nos quedamos todos, ¿qué pasó? ¿Qué flasheó? ¿Se enojó? Pero no, no, era toda esa emotividad que te provocaba, obviamente, ser parte de un evento de la magnitud del festejo de los 3 años de Pasaronda. Obvio, estar frente a esa cantidad de gente enorme. Llenamos 2 canchas de All Boys. ¿De cuáles? Para, ¿qué canchas eran? Eran las de Metegol, me parece, ¿no? Oh, ah, no, lo juegan es... No, no, no era la cancha. Bueno, ustedes qué se piensan que están hablando, sí, con nosotros, básicamente, gente. Bueno, está sonando Son Multitud de Reina tu Madre, que va a estar sonando en el oeste. La primera vez que suenan, por lo menos después de aquel festival. Ojalá que toquen más seguido los chicos, porque la verdad que la rompen. Así que la invitación está hecha. Vos también podés ser parte de la multitud de Reina tu Madre. Estamos ahora con los muchachos de Rotor, haciendo Niños del Asfalto. Un poquitito de rock más tirando al estilo hard rock, ¿no? Bien motoquero. Más rock, rum, rum, rum, rum. Campera de cuero, tachas así puntiaguda. Pelo largo. Sí, mucho pelo largo así, campera de jean. De cuero también, ¿eh? Sí, pero es más jean esto. El cuero como más punky. Bueno, sí, son opiniones. La cuestión es que me acuerdo hace un tiempo largo, cuando estuvimos en una ocasión en Pana Rock, no me acuerdo si vos estabas negrito, me parece que no, que hablé justamente con el dueño del lugar donde van a estar tocando, que es Pana Rock, que justamente es el baterista de Rotor, y me quedó así cuando me dijo, ah, yo soy el batero de Rotor, y yo dije, Rotor, me suena, pero maldito cerebro, ¿no? La maldita amnesia. Si te suena roto, peligroso. No, me suena Rotor, no te confundas, Nacho. No pongas ejemplos tuyos en mis palabras, por favor, ¿eh? Bueno, la cuestión es que van a estar sonando allí en Pana Rock. Esto queda en Mariano Acosta y Rivadavia. Mariano Acosta 13, ahí como fue en su momento Tabasco, ¿no? También está media cuadrita nomás de Rivadavia. Exactamente, es en un primer piso. Es arriba que hay como unos vidrios que se ve que tiene papeles como si estuviera cerrado los apiches ahí. Pero no, adentro donde sucede Planet Rock. Lugar histórico, ¿no? Ha habido de todo en ese lugar desde muchas épocas, cuando Flores todavía era una zona respetable de la ciudad de Capital Federal. No digo que ahora no lo sea, pero está un poquito más heavy, seguramente. Y encima cuando había movida en esa zona, ¿no? Decía Flores Floresta ya. Claro que ahí nomás está el cine también. Ahora el no, cine. Y ahora no hay nada. No hay nada. Así pelado. La malaria a Flores. Pero bueno, tenés un lugar como Pan Rock y, por ejemplo, va a estar sonando nada más ni nada menos que Rotor desde las 21. Perdón, desde las 21 este sábado. Mendigando un pedazo de pan, oligarcas en casa rosada, saborean su caviar. No pay. ¡Kai! No pay. ¿Cómo me quedó grabado eso? Fue la única forma de grabármelo en la cabeza cómo se decía el nombre de esta banda. Después de todo, ¿sabes qué? Es que es un capítulo que todavía no vi, es un momento que no recuerdo. ¿En serio no lo viste? Bueno, este es un capítulo de Los Simpsons, los chicos de Kai No Pay, cuando vinieron aquí a pasar la onda hace también un tiempo largo, nos contaban por qué el nombre, y era una situación de Los Simpsons, cosas que nos acompañan diariamente, ¿no? Podemos decirlo. Sí, bueno, también nos ponen en la televisión 8 horas por día tenemos. Sí, hay una... Yo no tenía pensado en una... Voy a tener una idea al aire que probablemente me la puedan robar, ¿no? Pero yo pensaba... Qué bueno sería hacer una trasnoche así completa de toda la noche con cosas viejas de los 90, por ejemplo, no sé, los supercampeones, los halcones galácticos, todas esas cosas, Pokémon, todas esas cosas que a nosotros de chicos nos encantaban. Y hoy creo que por hoy más de algún dron se puede quedar enganchado a la noche. Es una data que por ahí. No me la roben, y si me la roban tienen un centro, aunque sea. En Crónicas, me lo imagino que lo ponen, ¿viste? ¿Por qué no? Porque yo lo pensaba, canal público, canal de aire, ¿no? Alguno que se pueda ver para que podamos disfrutar de aquella época nuevamente. Ojo, es buena, ¿eh? Te gustó. Bueno, la cuestión es que para la última fecha que tenemos de agenda del sábado, les tiramos esta, la de los muchachos de Kai No Pay, que se van para Zona Sur. Van a estar presentándose en Roqueada Bar, otro estreno del lugar. Están apareciendo, ¿eh? Qué bueno eso, celebramos desde acá la aparición de lugares. Sí, totalmente, que haya cada vez más lugares. Y que bueno, como decimos siempre, no maten a las bandas para tocar, y dentro de lo posible, y que le abonen, ¿no? Digamos, a los muchachos, porque obviamente el músico tiene mucho gasto y hay que bancársela. Desde acá pasamos la onda de esta manera, ¿no? Tratando de tirar un centro en lo que se puede, por lo menos pasándoles las fechas. Como les decía, en Roqueada Bar, Pavón 1799, allí va a estar Kai No Pay junto con la gente de Noble Igualdad y Mandala. Desde las 21 horas podés escuchar un poquito de Mundo Imaginario, que es este tema que estamos escuchando. No hay sentido si te dice cómo empezar. We'll be right back. que tiene esta banda. Estamos escuchando a Circe, banda que ha teloneado Metallica en el fin de semana pasado. ¿Banda del año? Y puede ser, el año pasado le tocó, podemos decir de alguna manera, a Luca. Sí, fue el año de Luca. Yo creo que sí, fue la banda del año. Y bueno, este momento de hoy por hoy decirse, la verdad que se está yendo muy bien. Hace un tiempito hicimos unas ideas en el estudio con Luli. Así que bueno, si van, vamos pegando, viste, un par, ¿no? Como que van catapultándose las bandas después de pasar en ideas en el estudio, ¿no? Obviamente. Somos un trampolín. Bueno, sí, cuando Luca vino a ideas, por ejemplo, no había explotado de la manera que explotó después. No, obviamente no me lo voy a... No nos vamos a hacer cargo nosotros de eso, ¿no? Pero es una realidad. Científico del palo, también, ¿no? Es como que hoy por hoy está teniendo una magnitud mucho mayor, Circe. Estuvimos con Yaila, estuvimos con la perra que los parió, estuvimos con Andando Descalzo, que la está rompiendo, de quienes vamos a estar hablando en un ratito también. Pero es el momento de seguir charlándoles de Circe, que se van a estar presentando este sábado en la Trastienda Balcarce 460 desde las 21 horas, show que no vamos a poder ir a cubrir. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Bueno, alguna vez. Alguna vez íbamos a tener que faltar, ¿no? Y bueno, eso es lo que ya vamos a estar, ¿eh? No me importa. Yo voy a encontrar la vueltita, gente. En empecinado no me van a ganar, eso sí. Con la cabeza entramos, ¿no? La puerta. Con los temas, ¿viste? Vas bien, porto bien, le pegas un cabezazo así. Bueno, ya no vas a quedar muy bien, ¿no? Seguramente. Por tu bien no le pegues, sería. Pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para hacer las cosas que a los demás, ¿viste? Les rompa las pelotas. Bueno, ¿por qué no? Tomamos también ese papel. Gente, sigue sonando Circe en la última del sábado. Atendi, porque quedan las de domingo. En un ratito vamos a estar tirándote un tópico para que te sumes ahí a opinar, a tirar tu onda desde el otro lado. Y queda mucho más, gente. Esto recién arranca. A venderte, elegí vos lo que querés comprar. Las fechas de domingo, seguimos en nuestra queridísima agenda y suena algo que, bueno, tiene que ver con lo que veníamos hablando recién, de los Simpsons, por ejemplo. Exactamente, el Hulabalooza, que era el nombre con el que imitaban al Lulabalooza. Sí, los Simpsons, el famoso episodio, ¿quién no lo ha visto alguna vez? Y el que no lo vio, se lo recomendamos de acá. La cuestión es que Hulabalooza es el nombre de la banda que estamos escuchando y que va a estar tocando este domingo en Detroit Club. Esto queda en Avenida Rivadavia 17.558, ¿eh, Morón? Otro estreno. Estreno del... Mirá, pibes festejaban. Estreno, la banda también. Es verdad, un doble estreno. Los pibes festejan cualquier boludez, se dieron cuenta, ¿no? Bueno, sí, somos gente alegre, básicamente. O boluda también. Hay que festejar, que hay que quejarse. ¿De qué? ¿Hay paro? Festejemos que hay paro. Eso no me gustó. Bueno, gente, domingo, ya pueden quedar ganas de rockearla un poquitito. Bueno, en este caso, nos vamos en este caso. Por un problema con las A y las O, ¿no? El masculino y femenino tenés confundido. No, no, la verdad que no, pero sí está el problema. Sonó mal, pero... Sí, la verdad que sí, pero bueno. No, sí, estoy con problemas de adicción. Bueno, y de adicción también. Y bueno, hay unas granjas, te recomiendo. Sí, pero ¿qué voy a hacer en una granja? Voy a ir a cosechar. Ahora te paso un par. Ah, pero no puedo hacer el programa, ya no tira nada. Seguimos así. Bueno, cuestión que estamos escuchando de Pit, de Jula Baluz, un poquito de trash en el programa también. No, queda una más de la agenda. Y había visto al hijo amarse y la vida fascina sin intentarme convencer como la gente que reza su piel se acuda por desigualdad para la libertad la traducción es por tu fe hoy hace que no valga más de cumbia para el domingo, porque decir cumbia no solamente te lleva a esas giras interminables de 42 shows por noche, ¿no? Un poquito de cumbia, Fernet Domingo. Porque no, hay que ponerle sal a la vida, no solo es rock and roll, aunque a mí particularmente me encanta también disfrutar de mover un poquito el esqueleto, como decíamos también en alguna otra parte que ya hemos pasado en la agenda. Lo que está sonando es Código Bondiola haciendo sexo autodesivo. Me mata la inventiva, es tremenda. Es el nombre que decís, ¿cómo llegaste a eso, no? Sexo autoadhesivo. Y suena medio al tipo que se está cascando. Y sí, medio una apoyada en el bondi, como decía la canción, ¿no? Como claro. No te corre, no te despega, no sé cómo tomarlos. Bueno, la intención de los muchachos es sacarte una sonrisa, como acaban de hacer a nosotros. Esperamos que vos del otro lado también estés pasando dentro de lo posible bien, que es la idea. Bueno, te pasamos la última fecha para lo que es este domingo, Código Bondiola, que es la banda que estamos escuchando junto con La Cresta de la Olga y La Bartola Gratarola en el Rosedal de Palermo. Esto queda en Presidente Montt y John Fitzgerald Kennedy de la 15 horas. No podía ser de otra manera, ¿no? El Rosedal, Presidente Montt y JFK, ¿viste? Cuando decís, ¿what? Le quieren cambiar el nombre, ¿viste? A las calles ahí, la embajada de Estados Unidos alrededor. Poner nombres así que dan que ver con Malvinas, digamos. Me parece bien. La verdad que no adhiero a que no estén las embajadas, pero sí, estás en nuestro país y eso. En algún punto creo que hay que mostrarlo. Un punto positivo que da el PRO. Bien, sí, increíble. Anótenle uno, bueno, tenemos dos, ¿eh? El Metrobús y, bueno, le van a cambiar los nombres a las calles que viene. Qué buena gestión. Bueno, gente, seguimos escuchando un poquitito de Código Bondiola. En un ratito venimos con más. Pasa la onda, capítulo 187. Estamos a un vivo. Hola, ¿qué haces, che? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Te pasaré la vida re poma, re bien. Me siento súper feliz, boludo. Bueno, bien, ¿qué es de tu vida? ¿Qué estás laburando? ¿Qué estás haciendo? Sí, estoy laburando en un local de ropa y la verdad que me encanta porque puedo hablar con mucha gente y me

estamos en el capítulo 187 de Pasar la Onda, y este año se ha dado la particularidad de que diferente gente ha ido tirándonos textos, haciendo coberturas, y de alguna manera la idea es que te vayamos trayendo a través de lo que son las redes sociales, fundamentalmente lo que es el Facebook, diferentes propuestas. En este caso proponemos una especie de debate que puede generar algún tipo de polémica, así que bueno, escribí un poquitito de ahí lo que vamos a escuchar ahora en inmediato. Es una propuesta, entiéndanlo de esta manera. Gente, escuchamos al Indio y ahora te proponemos una. Indio sí, Indio no. Este fin de semana, más precisamente este sábado, se da una nueva misa. El país rockero se vuelve a detener para congregarse, en esta ocasión en Entre Ríos, para todos los que nos quejábamos de la distancia de las últimas presentaciones del ex redondito de Ricota. El planteo de este escrito es llevar a la consulta popular cuál elección en cuanto al Indio sí o al Indio no. Y acá vamos a tirarles algunas cartas sobre la mesa. Se erige sobre el altar de miles el hombre con el gorrito de Drupi y propone Indio sí. Los altoparlantes anuncian que el músico propone mantener la irreverencia ante todo, el decir yo lo puedo hacer, ustedes son testigo de esto, no nos olvidemos de nosotros, recordémonos. Las fiestas cada vez son más grandes y el espíritu de Patricio Rey todavía está presente y se ha cuatriplicado al menos. ¡Aguante los redó! Ah, pero ¿no estamos viendo al Indio? Sí, es lo mismo. Y algún que otro se da vuelta, piensa, la verdad que no. Al toque, el solo te pido que se vuelvan a juntar. Lo bueno es que nos vamos enterando de esto a la vieja usanza. Pocas noticias que se esparcen, sobre todo del boca en boca de los medios. El uso de esta herramienta sigue resultando bien excéntrica, como lo es el cantante, ya que si va a venir algo del seno, seguramente va a ser por carriles exclusivos, llámese Vorterix o Redonditos de Abajo, porque usar Twitter es demagógico, y a pesar de todo, ser anticool garpa. Acá aparece otro cantar, para aquellos que somos amantes de lo más sencillo, encontrarse con novedades como que aparentemente la productora del Indio solicita esgrimirse del pago de determinados impuestos para sumar aún más ganancia, hace que nos choquen las cadenas, definitivamente para el Indio no. Si toco en Capital, los monos rompen todo. Volvemos a los 80. ¿No habrá una forma de tocar más seguido para que la cosa sea nacional y popular? Unas 6, 7 u 8 veces. La nueva presentación, como corresponde, viene acompañada a un nuevo disco. Promocionémoslo, entonces. Son pocos los artistas que nos quedan de los grandes en serio en actividad. Y el de La Plata, refugiado en Parque del Bar, no deja de ser sino el mayor exponente. Punto para el Indio sí. El final de este texto retorna a la idea de la elección, pero desde acá damos nuestro veredicto. Por amplia mayoría gana el no juzgues o seráis juzgado. Pero sí, hacete de una opinión fundamental, aunque no la lleves a un extremo. Al fin y al cabo, seremos todos pajaritos o bravos

estamos aquí en vivo y en directo desde la cocina de Pasar la Onda. No tuvimos que viajar a ningún lado, estábamos acá y dijimos, bueno, vamos con el programa, ya que estamos de paro. No tenemos excusa, ¿verdad? No hay excusa, no se puede faltar al laburo. Que esto es laburo, gente, ¿eh? Ojo, ¿qué se piensa? Que esto se sale así de la nada, de la galera. No, gente, hay gente laburando atrás de estos micrófonos, de alguna manera. Sí, tenemos un montón de esclavos atrás nuestro. Obvio, nosotros no vamos a laburar, nosotros hablamos nada más. Obvio, estamos acá, nosotros solamente estamos acá, venimos, hablamos, damos nuestra humilde opinión, como siempre. Sí, pasamos la onda, ¿no? Pasamos nuestra historieta. Bueno, ahí estuvo publicado lo que opinamos un poquitito del tema indio. Bueno, hacía falta por ahí escribir. Tenía muchas ganas de escribir esta semana. No sé si justamente era este el tema con el que iba a escribir, no lo pensaba que iba a salir así. Es un lindo tema, ¿no? Sí o no, pueden comentarlo a través del Facebook, nos comentan ahí, nosotros vemos lo que dijeron, los bardeamos y que ustedes puedan defenderse. Es nuestro claro, momento. Esperamos el contraataque en algún punto, ¿no? Claro, no, pero de alguna manera está el debate, ¿no? Claro, charlemos, pasemos la onda. ¿Por qué no? Why not? Bueno, vamos a seguir hablando entonces, negro. ¿Estás de acuerdo? Bueno, hablemos. Sigamos hablando. Bueno, ahora es el momento de hablarles de las noticias de nuestro programa. Bueno, siempre hay novedades en el mundillo del rock. En este caso ya estamos escuchando por debajo a los chicos de Aztecas Tupro haciendo Escalones, que es el nuevo video que han presentado los chicos. Es el segundo clip de este disco que nos lo presentaron acá en su momento los chicos de Aztecas. Justamente el disco es el homónimo, Aztecas. Exactamente, Aztecas Tupro, como igual que la banda. Está bueno esto de que presenten los videos, ¿no? Me gusta el tema de la presentación de videos porque la banda como que se mueve para hacer algo, ¿no? Sí, no se estanca con el tema de vamos a tocar cada tanto, ¿no? Es como un paso más, como que no se quedan, frenan con lo que tienen y lo muestran, sino que van haciendo más. Sí, yo creo que Aztecas Tupro es otra de esas bandas que ha entendido que ya el tiempo que llevan juntos ya les da la plataforma para hacer algo más grande, al tener algo más de llegada, porque ya han tenido un roce en su momento así, digamos, de estar por ahí intentando vivir de lo que hacen como música. Entienden diferentes cosas, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, de que todo este camino que recorriste en algún momento da frutos. Creo que es este el momento, como le pasa también Andando Descalzo, por ejemplo. Sí, son bandas que están en ese momento de que están por explotar. Es el momento de previo a la explosión que tenés que meterle mecha como sea. Y bueno, lo hacen con un video que particularmente yo viendo el video me pareció extraño. No lo vi tanto, no lo entendí yo por ahí la historia del video. No me calzó con lo que decía la letra por ahí. Sí, habría que verlo nuevamente, me pareció. Sí, hay que darle una buena mirada ahí a la especie de Benicio del Toro que aparece en algún momento. Un nuevo video de Aztecas Tupro, la verdad, lo festejamos de acá y ojalá que le sigan creciendo. Y van a estar tocando ahora, estuvieron hace poquito haciendo la ciclografía, que tocaron con los amigos de Vito, a quienes le mandamos también un gran saludo ahí en el Marquí. Y ahora van a estar junto con Caramelo el 26 de abril, sí, en la Trastienda. Los muchachos de Aztecas Tupro tienen nuevo video en este tema, Escalones. Escalones abajo, unas paradas, unas cuadras, tu amor. Quisiera saber cómo es, quisiera saber cómo hacer, quisiera saber lo que fue. We'll be right back. Get Back. Get Back, te dice Pink Floyd en este tema Money. Gente, seguimos en las noticias. Es el momento de contarles de una que tiene que ver con la música, pero no tan así de lleno como una presentación de video, como decíamos recién, de los Aztecas. La cuestión tiene que ver con que salió un álbum, pero digamos fotográfico o digitalmente hablando, de las portadas de discos famosos, pero vistas desde la parte de atrás, digamos. Es como si vos dieras vuelta a la cajita y del otro lado tuvieras la continuación del dibujo, o sea, que lo estuvieras viendo en perspectiva. Claro, la vista desde el otro punto, ¿no? Raro, una idea interesante. Sí, no deja de ser llamativo. Por ejemplo, tenés la tapa de Nevermind de Nirvana con el bebé, el famoso bebé, con el billete adelante, y la contratapa de eso es el bebé, pero en culo, digamos, visto desde la otra óptica. Después tenés diferentes cosas, ¿no? De diferentes artistas como justamente Pink Floyd, con la parte de atrás del famoso triángulo y el arco iris. Es bastante pedo de realizar, pero hay algunas que están muy buenas, ¿no? Las de Iron Maiden están muy interesantes. Las de Iron Maiden están muy buenas. Ver a Eddie desde atrás, por ejemplo. Claro, esas cosas que le busco parte del dibujo, otra parte del dibujo, ¿no? Porque hay mucho más para inventar también. Entonces, eso es lo interesante que tiene. Pero está bueno, muy bien hecho, realizado. Sí, es un hecho por un artista que se da a conocer como Harvets. Y esto viene también, digamos, asemejado a una otra iniciativa similar, dentro de todo, en cuanto a los discos de rock de hechos en formato de Lego también. Por ejemplo, salió hace muy poquito algo así, y esto es como que le da otra vueltita más. Ahora vamos a compartirles ahí el link para que lo puedan mirar también ustedes y decirnos qué opinan de esta forma. Por ahí es un poco medio ladri. Claro, sí, es medio ladri, pero también desde el punto de vista del arte, digamos, por una persona meterse en la idea del otro que ya lo hizo y tratar de mantenerlo pero desde otro punto de vista, también es difícil, ¿eh? La verdad que sí, a mí me pareció muy piola, de hecho, por eso está aquí en las noticias, ¿no? Porque vale la pena verlo, porque no te lo esperás, ¿no? Hay cosas que decís, oh, mirá, si yo lo hice hecho así, yo lo hice hecho de esta manera. Es como que también te pones en opinólogo en algún punto. Y ves ideas que vos quizás no hubiese tenido en ningún momento, ¿no? La vez que te quedas, oh, mirá lo que se le ocurrió. Bueno, eso es lo que tiene el arte. Bueno, desde acá celebramos este tipo de iniciativas. Si bien es una polu noticia, es algo interesante. Como siempre es interesante escuchar música. En este caso estamos escuchando un temazo, como es Money, de Pink Floyd. Escuchá, un poquito de arte. Señores, en la esquina izquierda del ring, el señor Juan Ignacio Miranda. En la esquina derecha, el señor Cristian Devoto, pasándoles la onda en vivo y en directo. Bueno, sí, vamos al ring de alguna manera. Vamos a hablar de deportes. Es el momento de deportes en nuestro programa, realizado en este caso, materializado en forma de noticia. Exactamente. Boxeo, tuvimos recién un golpe, un cross de izquierda al mentón, que nos ligamos todos de parte de la salida del tiempo. Sí, en lo musical, porque aparte fue violento el cambio también, sí, ¿no? Sí, brusco, totalmente. Venías escuchando algo y de repente decís, ¡pum! Te rompimos un oído. Bueno, cuestión que, bueno, siempre hablamos del fútbol, la música, no se suelen llevar muy bien, ¿no? Es como que el rock y la y el fútbol, sobre todo los mundiales, es como que, no. Viste, no suele andar esa. Pero sí, llegó la futbolización a la música. Se futbolizó el mundo. Definitivamente, está confirmado. Bueno, cuestión. Los Heladeros del Tiempo van a estar sacando un disco que son 11 temas. Y los 11 temas hablan de fútbol. Sí, con varios invitados, lo cual me parece más que copado, ¿no? Porque van a estar, por ejemplo, en el disco Pablo Pandolfo, Leo García, Iván Noble, Rubén Rada, Dred Maray. ¿Será toda la banda? No calculo que él, porque él creo que se llama Dred Maray, parece ya. ¿No? Ah, ya tiene nombre, ya está, es él. Es creo como el así, alter ego. Dred Maray aparece él. Mira, cuestión. Bueno, la movida tiene que ver con que van a estar sacando el sucesor de Espuma Libertad y el disco se va a llamar Mundial. Hay muchos invitados, como decía recién, y a mí me pareció interesante el hecho de que, bueno, se la jueguen y digan, bueno, sí, vamos a hacer un disco todo hablando de fútbol. Aunque te pese, aunque te duela. Sí, nos duele, justamente. Puedo pasar la fecha de esto, va a ser el sábado 7 de junio. Crucera del Tiempo presenta Mundial en el N de Ateneo desde las 20:30. Las entradas desde 80 a 140 pesos, ya te dije todo. Es Mundial, el Mundial. Bueno, gente, esperemos que este no sea el Mundial para que justamente nos pase eso. Esperemos que salga todo bien, ¿no? Bueno, son opiniones, gente. Heladeros del Tiempo, esquina Espuma Libertad. Tan ladri no, pero ladri igual. Qué lindo, ¿no? Ver ese momento, recordar esa primera vez que vinieron en el 94. De ver los videos, no, estaba lindo estar ahí, pero un poco pequeño era para ser, sí, entonces. Sí, como que no me dejaban ir a recitar, si menos de un Megadeth en su momento, ¿no? Pero la parte en que la gente se pone a saltar y Megadeth, aguante Megadeth, ves que está tocando, va a estar cantando y se frena. Y se queda, ¿qué carajo cantan esto? ¿Qué pasa? Ya pudriéndola. Ya, me están bardeando estos pibes. Claro, cuando ve que se frena, le dice, no, boludo, esto es bueno, ganado Megadeth por Megadeth para que sigamos tocando. Dale, Megadeth. Bueno, hacía mucho que no pasábamos a la banda del Colorado. Y cuestión que es una banda que es muy argenta, podemos decir, de las más argentas de afuera, podemos darle el mote ya después de 20 años. Está ahí, una de esas bandas ya son casi nacionalizadas. Sí, vuelven a nuestro país para festejar estos 20 años. O sea, mire la conexión que ha creado Megadeth con la gente argentina, ¿no? O viceversa, ¿no? Para mí la gente con la banda, ¿no? Es como que se sintieron muy, muy cómodos, ¿no? Acá, y bueno, no es para menos, ¿no, loco? Aguante Megadeth. ¿Qué más queremos, no? Decía Megadeth, no, muy buena banda. Uf, ¿cómo suena Megadeth? Tremendo. Bueno, la banda El Colorado vuelve a nuestro ISPA, nuestro querido ISPA, el 29 de abril. Van a estar en la Plaza de la Música de Córdoba. ¿Eso se la pago? Calculo que sí. Yo no creo que en Gratarola, igual estaría bueno, ¿no? Estaría bueno, la veo difícil. Un lindo gesto. Pero, ¿qué sabes? Bueno, algún día, ¿quién te dice? Van 20 años nomás por ahí. Esperemos que haya muchísimos años más de Megadeth viniendo a nuestro país. Y acá, en lo que es Capital, van a estar nada más y nada menos que en Malvinas Argentinas, que es como el nuevo Obras. Y Megadeth es una banda de Obras. Sí, era el lugar para... Era, venía siempre a Obras. Eran, o sea, los chabones eran su casa, digamos, de alguna manera, acá en nuestro país. Qué lindo. Qué lindo. Porque se siguen abriendo nuevos Obras, ¿no? Que hacen falta. Sí, que vuelva Obras, loco, ¿por qué lo cerraron? ¿Para qué está? ¿Ahora qué hacen solamente Vázquez? No, tampoco. No, lo fundieron así porque sí, nada más. Eso ahí está, listo, abandonado. Vamos a otro lado. Vamos a usurparlo. Me gustó esa, gustó. Sympathy for Destruction. Es lo que escuchamos. Nosotros no pensamos destruir nada, pero bueno, ocupar. Vamos. Divirtiendo hoy, gente. Está bien. Retardado eran los pibes. Bueno, ¿y vamos con otro ritmo más? El beatbox. El beatbox. Medio trucho el beatbox. Muy bien ladri, ¿no? Es... Bueno, y sí, acá estamos, gente. Capítulo 187. Llegamos hasta acá, no sabemos cómo. Llegamos porque hay gente que se copa, loco. Quiero mandar saludete a Nati, obviamente, a Nati Palau, autora de las fotos que en un ratito vamos a estar viendo, a Isa Lucero, que se está ocupando ahí a través de lo que son las redes sociales, al Nero Mati, también le mandamos un gran saludo. Qué buena onda que se vayan copando, esa es la idea, ¿no? Pasar la onda, básicamente. Y como es nuestro leitmotiv, lo seguimos haciendo, pero con la última noticia que nos queda para contarles. Estamos escuchando a los Queens of the Stone Age haciendo Smooth Sailing. Y esto tiene que ver con que van a estar viniendo a nuestro país y lo comunicaron vía Twitter. Ahora puedo respirar, ¿no? Saliste como muy juntito. Saliste como de ataque, así como que... Pero bien. Queen of the Stone Age vienen a avisar que vendrán a la Argentina en lo pronto. Es un vamos a ir. Vamos a ir. ¿Cuándo? No te lo garantizamos todavía, pero vamos a ir. Aparte pusieron todas las banderas de Latinoamérica, pero no dijeron a cuál, ¿viste? O salvo que venga a todos, o de alguna de todas estas, puede ser. Sí, es como jugar demasiado. Bueno, puede ser. Estamos hablando de vender, ¿no? Van a ir a Brasil a ver el Mundial y después se van. No van a tocar tampoco, pero van a ir a Latinoamérica. Claro, vienen a nuestro país, vienen a Latinoamérica. Compremos sus discos. Obvio, te deseo venderla. El box set ahora con los primeros CDs. Los vinilos, sí. ¿Sabes cómo están saliendo? Ah, cuántos huincos ahí revalorizados en Mercado Libre, ¿no? Mercado de las Pulgas, el negocio que hizo sobre eso. No, como le decías, boludo, ¿quién me va a servir esta porquería que tengo acá? ¿Quién lo va a usar, no? Lo vendiste, mirá, lo regalaste, lo tiraste, boludo. Y ahora estarías ganando un buen billete, cosa que deben estar haciendo los Queens of the Stone Age cuando estén visitando Sudamérica, lo cual está bien, loco, son músicos, tienen que vivir de eso. Y aparte, que vengan a Latinoamérica para que la cantidad de gente que los quiere ver, van a estar supuestamente en nuestro país para allá para el 2 de octubre, según su club de fans oficial en Argentina. Data chiquita. Ah, el club de fans, qué cosa que nunca voy a entender los clubes de fans. Sí, no. Pero porque no, claro, sos una persona, no sos una persona que te guste el fanatismo. Claro, no entiendo el fanatismo, ese es mi problema. No, claro, sé, bueno, somos dos. No lo entiendo cuál es el punto. Bueno, de... pero es respetable, siempre desde todo punto de vista, toda actitud es respetable. No con el reggae, por eso, no lo entiendo. No. Bueno, lo que sí te podemos hacer entender de alguna manera es que Queens of the Stone Age es muy probable que esté en nuestro país en lo próximo inmediato. Y lo seguimos escuchando porque todavía... nos queda hilo en el carretel para este capítulo 187 que va hasta las 12 de la noche. Oh, Momento, como le decía recién a Nachito, ¿no? Es momento de empezar a contarles lo que pasó el sábado pasado en la presentación de Andando Descalzo, gente, en Niceto. Antes escuchábamos a Depeche Mode haciendo Wrong y a Andrés Calamaro haciendo Los Chicos, en un, digamos, un appetizer de música, ¿no? En el medio de tanto palabrerío. Sí, como necesitar un poco. Se necesita. ¿Cómo está eso? Costo, ya está. Lo matamos ahora. No sabemos qué es lo que decía. Nos perdimos porque lo matábamos. A eso me refería el chiste. Claro, nos metimos en el bosque. O sea, es sencillo esto. Bueno, dale. Vamos con la cobertura entonces de Andando Descalzo en la presentación. Que tuvo lugar en Niceto, ¿no? 10 años de Mil Destino, un show diferente. Exactamente, se esperaba público grande, ¿no? Digamos, ya lo dice. Cuando sube al escenario, el Juan ya lo dice, eso como que. Estamos viejos, ¿no? Dijo Juan. Se nota que muchos que están acá estuvieron en aquel primer recital y como que dará unas 100 que ya. ¿Dónde dejaban a los nenes, no? Como ya arrancaban así. Para tener idea cómo estaba. ¿Cómo estaba? No, sino lo que era el público, más o menos, de las edades que se manejaba. Un poco de nostalgia, ¿no? Un disco de 10 años, o sea, te llama, ¿no? A la presentación, ¿eh? Y vos decís, bueno, no va a ser un show normal de Andando. Podés ir a ver una historieta de los jueves, que, bueno, todos sabemos lo que son los jueves para Andando Descalzo, y ir a una fiesta, y en este caso, el planteo de un show diferente, lo cual habla también bien de los chicos que están en un momento así como súper arriba, ¿no? Sí, la verdad que sí, estuvo muy buen recital, me gustó mucho. Arrancaron con Confundí, tema que me pareció raro. Como para el inicio. Claro, para el inicio de un show de los 10 años, ¿no? Está bien, está presentando ese CD, pero no era un tema muy arriba, no era un tema abajo, era un tema medio, digamos, como que pasaba en el CD. Después, pensé que ibas a preguntarme algo, me estaba sonando no, la cabeza. Estaba escuchándote atentamente. Ah, está bien, muy bien. Así también me gusta. Hay que escuchar en algún momento. Así me gusta, que la gente esté atenta cuando yo hablo. Como los que están del otro lado, ¿no? Escuchándonos a nosotros. Obvio, están todos ahí mirando el parlante. Por favor, así todos concentrados, así como quedándose con los ojos medio virolos. Exacto. Bueno, mi cuestión es que, bueno, ¿qué onda, loco? Después de Confundí, la gente se fue armando el show. ¿Cómo los notaste a ellos particularmente? A ellos mismos con la idea, con la propuesta. Ellos estaban bien festejando el CD, veía muchos temas que hacía rato no tocaban, que tenían ganas de volver a tocar, ¿no? La cantidad de gente, eso me llamó la atención, como que no había mucha gente. Me pareció raro. Para Andando Descalzo, por eso me llamó la atención. No es que no había mucha gente. Sí, convengamos que el clima tampoco era un día muy lindo, no había llovido todo el día y eso como que te tira un poco. Así, viste, como vos decís, me te da un poquito de paja, yo, vamos a ser sinceros, ¿no? Exactamente, era un día que no acompañaba, pero lo que me llamó la atención, pues este punto voy, con el que no había mucha gente. No sé si es que no había mucha gente porque no había podido entrar, ¿O no había ido? ¿Por monetaria, si vos? Por un tema de espacio, del lugar. Porque Niceto, viste, Niceto que es un lugar como que la gente suele estar como agolpada siempre. Sí, por lo general, bien adelante. Acá el lugar estaba como lleno de gente, pero todos tenías un espacio, digamos, como para moverte libremente. Qué interesante, qué bueno. Yo prefiero, o sea, honestamente, me gusta tener un espacio en un recital, dentro de lo posible. Aparte, más en una banda que, por ejemplo, a mí me gusta mucho como Andando Descalzo, que bueno, esta vuelta me lo perdí yo. Me quedé con las manos vacías, pero bueno, uno sabe que si ya fue a ver shows andando, que en algún momento se arma la fiesta, ¿no? Es lo que proponen. Y bueno, en este caso, un festejo de 10 años con, como decís vos, temas que no tocaban habitualmente. Por ejemplo, polietileno. ¿Lo tocaron? Polietileno, se vieron vestidos en este tema, como con una especie de overall. Como todos, en el video. Todos con overall blanco, pero ¿cómo se llama? El violero de azul. Yo no entendí por qué. En el video no me acuerdo qué decían. Era el jefe. ¿No estaban todos de blanco en el video? No, tampoco. No, está yendo muy, muy hondo en mi memoria, negro. No, perdón, soy yo. Ah, bueno, por las dudas, en una de esas. Aparecí ahí en el medio, ¿no? Bueno, y me decías, aparecieron en polietileno, un tema que hacía mucho que no tocaban. Exactamente, un tema bien de fiesta, bien arriba. Y en eso notaba el tema de los espacios que tenías para moverte, como que no te llegaba tanto la ola. Pues veías que había un poco, pero como que no se podía disfrutar, como uno está acostumbrado a los recitales andando, que la gente más agolpeada. Ahí sí, que te va moviendo la fiesta, que te va llevando a la gran masa, digamos. Es verdad, es verdad, es verdad. Es como que no, o sea, si por ahí es como que estás ahí adelante y te pinta la fiesta, como digo yo, o sea, te pinta el sky. Es como que eso también en algún punto se contagia, ¿no? Claro, entonces por eso te necesitas como tener el público agolpado. A eso me refería con ese punto de el lugar, que no había mucha gente. Y bueno, y ahora, ahora van a redoblar la apuesta, porque no sé si ya lo anunciaron ahí en el show, que van a hacer un Vortrix. Exactamente, hicieron la presentación de este show, diciendo las ofertas para las entradas, junto al CD, que no me las acuerdo claramente. Bueno, pero es una buena forma de tratar de intentar vender el disco también, porque es importante, ¿no? Una banda independiente se tiene que autofinanciar. Sí, y no era caro, era negocio de los precios por cualquier CD que puedes comprar de la banda, cualquiera de todos, la discografía. Sí, aparte de una discografía amplia, y bueno, en este caso fue el festejo de los 10 años, lo cual me parece bárbaro. Es un, como decíamos antes, de Aztecas también, ¿no? Son, se están dando cuenta o están haciendo en este momento uso de ese tiempo que vienen estando en la ruta, ¿no? Y tratando de plantear propuestas diferentes. Exactamente, no quiero dejar pasar de largo, ¿no? Que la sección está donde la tenías, que hacen, digamos. Sí, el bailecito cumbia, el enganchadete a veces. Sí, suele venir ahí. En este caso no, fue un bloque aparte que hicieron Whiskey and the Jar, The Doors. Ah, mira. Y Seven Up. Convengamos que es una banda, bueno, Seven Up es un tema. Lo suelen hacer. Que lo suelen hacer. Pero sí, el otro no, me llamó mucho atención y lo bien que suena ese tema, la versión fue muy buena, me gustó mucho. ¿Viste cómo decís? Para buscarla. Musicalmente, ¿cómo los notaste eso? O bueno, sea, porque vienen, por lo menos de las últimas veces que yo lo he visto, vos hacías ya un tiempo por ahí que no lo veías, ¿cómo lo notaste musicalmente hablando? Es una banda que viene ya muy armada, ya tienen la forma, la base, ya tienen clarita, clarita. Sí, ya les sale de estar juntos, ya como que tienen muy profesionalizado ya lo que es el sonido que sacan, y más en un CD que ya lo habían tocado, que es ya La Princesa Otra. Claro. Recordarlo y disfrutarlo en el momento. Sí, ¿no? Sí, sí, imagino que habrá sido una fiesta para ellos mismos, ¿no? El hecho de reencontrarse con todos esos temas y bueno, que la gente acompañe de la manera que los viene acompañando. Una banda que se viene con todo, sigue abriendo ventanas. Los chicos de Andando de acá les mandamos un gran saludo, los bancamos porque siempre tiran la mejor onda con nosotros también. Hemos regalado entradas, por ejemplo, para este show. Así que, Ivana, esperemos que le hayas pasado joya, ¿no? Ivana Monzón, que si no me equivoco. Esperemos, por el show, lo que fue el show, tendrías que estar contento. Lo valió, lo valió, lo valió. Totalmente. Los 10 años Andando Descalzo siempre lo vale. Para mí vale siempre, bueno, no descubren nada. Al que yo les diga que es una banda que me gusta mucho, es mi preferida. Me emociono. Así que, gente, si querés, Andando Descalzo presentó sus 10 años de Mil Destinos. No paro de pensar que para imaginarme a ella estés. Si intento no pensar, te me aparece sin querer. Involuntariamente compararte con otra mujer. Frente a ti. cantante de montón, un torero cabrón, machista y maltratador. go. Que salga porque estaba re disfrutando esas violas. Estamos escuchando a Aura, Libertad Animal. Qué lindo cómo arrancó esto, ¿no? No pensaba salir tampoco, pero te había disfrutando tanto el momento y dije, vamos ahora vamos a sacarse así de cagarle la vida a alguien. Bien, porque seguramente vos también lo estabas disfrutando en tu casa. Sí, y vos bueno. Me mirás así, a los ojos de la radio. A los ojos de la radio, es el botoncito, ¿no? El dial. Abajo en ese power. Claro, ese es un ojo. Bueno, cuestión que estamos escuchando a Aura haciendo Libertad Animal. El fin de semana pasado estuvieron tocando en un lugar amigo. Le mandamos un gran saludo a la gente de Santana Bar, que estuve ahí cerquita, pero no pasé. Me tocó cumpleaños familiar la semana pasada. Me quedé con el rock de familia, que la verdad que estuvo buenísimo. Rock de familia. Sí, porque el rock también está en la familia. The Osbournes, no, no sé si tanto, no, la verdad que no, un poquito más tranquilo por ahí, pero muy bizarro en algunos puntos, así que sí, rock de familia en mi caso el sábado, pero en el caso de Natalia Palau, a quien le mandamos un gran saludete, fue noche de cobertura fotográfica. Ella labura como fotógrafa para los chicos de Aura. Y además tocaba junto con ellos nada más ni nada menos que la conorquesta, así que metió doblete de coberturas para Aura, digamos, de lo que fue el show, y también para pasar a onda. Tuvo que trabajar doble, se puede decir. Estuviste laburando mucho, tenemos que recompensar. Estuviste trabajando doble. Claro, bueno, de verdad estuviste trabajando, dale, estuviste sacando fotos, dale. También, es lo que te gusta. Bueno, cuestión es que después tocaban los Auras, también estuvo allí Bambi. De lo cual se va a venir una cobertura, como estamos haciendo en realidad, crónica. Va a escribir Bambi sobre lo que estuvo pasando allí. Pero bueno, como está enfermucha, como dijimos hace un ratito, no llegó para hoy, así que la vamos a estar subiendo en los próximos días, como venimos haciendo últimamente, a través de lo que es nuestra página www.pasalonda.com.ar. Mira, lo escribí tanto hoy en Facebook que ni lo dije. ¿Cómo es? A ver, digamos las vías de comunicación. No, sí, las vías de comunicación las dije. Vamos a decirlas nuevamente. No dije la página. Vamos a decirlas nuevamente. Ahora sí, bueno, el Facebook, básicamente, te pones Pasa la Onda, ahí aparece lo nuestro, y también aparece nuestra página de Me Gusta, así que si te querés copar, inventarle un Me Gusta, ¿por qué no? Vamos a llegar a los 600 ahora, sí, yo quiero llegar, solamente para sumar un número, ¿no? Vamos por el millón. Sí, vamos por todos, vamos a seguir pasando la onda hasta la hostia, gente, hasta que no dé para más. Esperemos que no pase eso, obviamente. La intención no es esa cuestión. Que bueno, va a estar vamos a estar subiendo a través de lo que es nuestra página la crónica de lo que estuvo pasando allí, acompañado de las fotos de Natalia Palau, que las puedes encontrar ya mismo en lo que es nuestro Facebook. Suena con orquesta haciendo FAP. Estamos en el capítulo 187. Son las 11:10 y nosotros vamos hasta las 12. Que vamos a seguir pasando la onda. Sí. Hoy en un programa diferente en el Dios Osvaldo. Destilable y sin palpitación, cada vuelta con su sismo. La prudencia se perdió, dejando actuar los inicios. Me entienden el ritmo del tiempo sin filtros, los hartos caminos. Alguien llegó. Na Jamaica brasileira,

bien, este día Osvaldo, como ya le hemos dicho desde el principio del programa de hoy, lo hemos establecido como tal y como regla. Continuamos aquí pasándoles la onda al capítulo 187. En esta parte, en este momento, ya si bien el momento más musical, como le dices tú a esta sección. Me gustó el tú, te salió muy, muy colombiano, viste, como que, a mí me pasa como que con el tono así colombiano al principio es como que lo veía raro y es como que me atraía y hoy ya me está echando las pelotas en un punto. Te cansas, todo bien, como todo. Todo bien, como todo, o sea, te cansas. Todo pudre una vez que se hace costumbre ya, ¿no? Una vez que nos acostumbramos ya todo es molesto. Y bueno, a lo que no nos vamos a acostumbrar nunca es a pasarles ondas negativas o cosas bardeadas. No, nosotros bardeamos pero desde la alegría, ¿no? Como es la idea en este programete. Y siempre está la idea de pasarles ondas diferentes. Es el momento de la sección Esta Onda No La Tenías, como decía Nacho, el momento musical deluxe, como le digo yo. En este momento te traemos tres temitas que son muy interesantes. Y de paso, dicho sea de paso, te vamos a seguir comentando a través de lo que es el Facebook lo que va pasando. Bueno, hoy sale el programa diferente. El primero de Esta Onda No La Tenías suena así. Bien. Por vivir sin ti, el espejo no miente, me veo tan diferente, me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual, el ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti, sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido sería tan gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Si te digo que estamos escuchando a Los Animalitos, Calle ¿qué de se te viene a tu cabeza? Calle de Maduro, digamos, ¿no? ¿No? Bueno, un tema particular, el primero de Esta Onda No La Tenías, bueno, Si No Te Hubiera Sido, de Marco Antonio Solís. En este caso, de hecho, más canción, más estelares, me decía Canacho. Más tipito, más por ese lado. Claro, más rockito, indie. Viste que le ponen indie también a eso. Todo es indie ahora, eso sí, lo creo todo. Sí, la gran pregunta de qué carajo es indie. Bueno, esto más o menos dicen que es por ese lado. Vos decirle indie. Esto es Esta Onda No La Tenías. El segundo también es una perla añeja en este caso. Come on. esto podría ser originalmente de John Lennon, por ejemplo, ¿no? Calzaría un poquito en la época, no sé si justa. No, justamente, lo que estamos escuchando es la versión que hizo él de este tema, que es Bonnie Maroney. Bonnie Maroney, sí, con acento en la I, al final. Exacto. Porque es una I griega, por eso lleva acento. Obvio, los griegos le ponían acento así. Se apropiaban el acento, lo decían griego. Claro, ya que estamos también metemos mezcolanza. Bueno, pero originalmente este tema pertenece a Larry Williams, así que en esta particular sección... Exactamente. Esto te da un detalle. ¿Por qué pusimos este tema? ¿Te suena este tema? ¿Lo ubicaste? A mí me suena un poquito, sí. Me suena el ritmo, sobre todo. No sé si tanto... Por ahí me suena un poco lento el ritmo. Está como medio frenado, ¿no? Como, sí, que lo como agarrando está... atrás de la remera. Con el freno de mano. Claro, lo venís agarrando ahí para que no se te escape. Este tema que escuchamos recién fue conocido acá por el señor Charlie García. Ah, sí, Popotito. Quiso la traducción de la letra, exactamente. Y acá lo soltó como Popotito. Esa, tuve una idea, de repente me iluminé y salió esto, pero no. La verdad, había que cambiar el nombre de Bonnie Maroney y decirle Popotito. Claro, bueno, sí, la verdad que estuvo una gran inventiva. Exactamente, pero este tema no, como decíamos, no es de John Lennon como la versión que acabamos de escuchar, sino que es del señor Larry Williams, que... Medio raro la historia, estuve viendo la historia del tipo este. ¿Cuál es la historia del tipo este? No sé, como que fue preso, tuvo mucho problema con la ley por... Era músico. Era chulo, digamos. Ah, mirá, el famoso... Regenteado 840. El famoso 840, mirá vos este muchacho, ¿eh? Bueno, entonces, que hubo de todos. Siempre deben haber existido, ¿o no? ¿Qué épocas, no? Dicen que Frank Sinatra también estaba con la mafia. Y Frank Sinatra estaba, Frank Sinatra tenía... Era como el Hugh Hefner, pero mafioso. Qué cosas raras, ¿no?, que había de esa época. Qué linda época. Y bueno, recordando un poco esa época, ahora seguimos escuchando el tema original, justamente, de Bonnie Maroney, hecho en este caso por su autor, Larry Williams. Esta es Esta Onda No La Tenías, hoy versión retro y bonus track. Sí, bonus track de Esta Onda No Tenías, pero esto no se acaba. Vino como una especie de enganchadito la cosa, ¿no? Ahora este tema que es la famosa perla de la que le estuve hablando, ¿no? Lo escuché, este tema, esta versión cantada en inglés por el señor Charlie García en un recital que vi en internet. Ajá. Donde estaba la versión esta que vamos a escuchar ahora, la siguiente, de este temazo. Anunciale. Papo y Charlie García haciendo La Maldita Máquina de Matar de Billy Bond mientras siguen sonando los teléfonos al aire. Si querés, este video lo puedes encontrar en internet. Ahora te lo estamos poniendo en el Facebook para que lo puedas ver y lo puedas apreciar de lo que estaba hablando. Te lo recomiendo. www.facebook.com/pasalaonda. Esta onda, una la tenías, versión 2.0. destruir esa máquina de matar. Yo tengo que destruir esa maldita máquina. No, no, no puedo.

desde acá levanto mi brazo por el día Osvaldo. ¡Salud, compañeros! Saludo al general, viva Perón. Día de paro. Justo, un día bien peronista para esta nación, carajo. Bueno, nos estamos empezando a ir de alguna manera, no podía ser de otra manera que con una sonrisa para hinchar las pelotas. Básicamente todo esto se hace por eso, ¿no? Para decir, bueno, tenemos la potestad de hacer algo, bueno, vamos a hacerlo. No hay mejor protesta que te sigan riendo en la cara, digamos, ¿no? Como que... Muy buena esa. Que no perdés, que no te ponen triste, que no te sacan la rabia, te sacan la alegría. Es importante mantener la alegría. Vos vivís. Pase lo que pase, gente. O sea, nosotros somos parte de este gran, enorme país al cual queremos tanto, por lo menos desde nuestra parte. Y la verdad que estas cosas que pasan en estos días, yo creo que estuvo bien para el trabajador. Y eso me parece bien. No estoy apoyando, no estoy a favor ni en contra. La verdad que me chupo un huevo el paro este, porque la verdad que no me representa tampoco. Pero bien para el trabajador. Sí, la palabra impuesto a las ganancias no es algo que estén todos. Así que dejemos de levantar esa bandera del impuesto a las ganancias, gente. Nada, dejémonos de volverse. Bueno, cuestión es que se nos está yendo el capítulo 187 en este día raro, como decía recién. Pero que bueno, justamente tuvo eso, ¿no? De ser un programa raro hoy. Recién me preguntaban por qué un programa raro. Y bueno, porque, como se habrán dado cuenta, habíamos anunciado, por ahí sí, por ahí no, esto suele pasar, habíamos anunciado que nos iba a estar visitando la gente de Luminares, pero bueno, por estas cuestiones justamente que hablábamos recién, no pudieron venir los chicos. Están de paro. Están de paro. Claro, hoy no. Así que bueno, eso también hace que el programa haya cambiado. Y recién resaltaba justamente eso, ¿no? El hecho de que ante la rareza uno se pone en algún lugar y busca cómo acomodarse. Nosotros hicimos eso en este programa de hoy y bueno, intentamos jugar un poquito más con ustedes. Hacer un poco más interactivo de algún lado, ¿no? Tendo otros tips diferentes. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué tiene que ser siempre todo igual? Las cosas cambian. Antes hablábamos con Nati Palau del tema del vivo, que te escuchás con eco, que no te escuchás. O sea, la sal de hacer el programa en vivo es hermosa, ¿no? Porque siempre pasa algo diferente. Y a mí en un principio me pasaba que me enojaba mucho. El hecho de decir, loco, pero si estamos haciendo todo bien, que salga todo bien. Y después comprendí que las cosas pasan. Hay que relajarse. El yin-yang de la vida, ¿no? Como que no todo te sale siempre bien. Siempre. Exacto. Hay algo que no. Hay algo que no va a cuadrar nunca, así que acostúmbrate. Pero siempre le puedes poner una sonrisa. Bueno, pasó de todo. Pasó la cobertura fotográfica de los con orquesta con los Aura en lo que fue Santana la semana pasada. Se va a venir la crónica de Bambi. Mejorate, Bambi, mejorate. Chabón, re desesperado, ¿no? Me seguís diciendo. Te bancamos a muerte, gracias. Le seguís diciendo Bambi, yo le imagino al bambino Veira, rubio pero largo. Viste, cuando se ve raro. Es Bambi. Un anti-Bambi, justamente, ¿no? Medio extraño. Bueno, cuestión es que también tuvimos, bueno, el escrito ese que hicimos ahí del indio sí, indio no, quedó ahí flotando en la web. Para que lo lean, para que las generaciones futuras lean y después digan, ¿qué era el indio Solari? Vos decís que no va a perdurar en el tiempo, dale, mero. Se le va a cambiar el mensaje, que sí, que no, ya lo tiene cambiado ahora que está vivo. ¿Para qué lado estaba este muchacho? Claro, ¿para qué jugaba? Bueno, es una buena pregunta esa, pero también estuvo la intención de que estés ahí también con las noticias que te estuvimos mostrando, alguna de las noticias a través de lo que es la red social. La verdad que estuvo muy divertido, muy entretenido, por lo menos de mi parte, así que es una apuesta a futuro también esta, ¿por qué no? Porque no más programas así. Nosotros vamos, esto es así, gente. Nosotros vamos cosechando. Y bueno, en la cosecha te van dando diferentes frutos que pueden apreciarse o no. Eso se lo dejamos a ustedes. Pero la realidad es que esto ya se va terminando. Pero continúa mañana, no, perdón, el sábado mismo en lo que es Mundo Bullicio de las 15 horas con un temita para charlar, con varios temitas para charlar ahí en Mundo Bullicio a través de lo que es FM Moreno con la conducción del Tony. Hay varios temas, además de la política nacional, economía, paro. Política internacional. No, oh, estamos en un política, programa... política, política. Una cultura, este programa, una filosofía ácida. Eso sí, ácida, sobre todo ácida. Bueno, una linda propuesta. Nosotros los retransmitimos a los chicos en el programa que se hace en FM Moreno los sábados a partir de las 15 horas. Los retransmitimos los miércoles a partir de las 22. Exactamente, de la repetición del programa. Si no lo escuchaste, lo puedes volver a escuchar. También, si querés volver a escuchar este programa o si lo querés comentar para que alguien lo escuche nuevamente, podés hacerlo a través de lo que es Radio Chudas. A nosotros nos retransmiten los muchachos los sábados de 17 a 19 con el programa la semana pasada, y de 17 a 20, los domingos con el programa este que estamos haciendo hoy en vivo. Nosotros hacemos la devolución de gentilezas para el programa que ellos hacen los lunes desde las 20 horas a través de lo que es Radio Chudas. Nosotros lo retransmitimos desde nuestra web www.pasalaonda.com.ar los sábados a partir de las 21 horas en lo que es, digamos, esta cuestión de pasar la onda, justamente, ¿no? De mostrar otras caras que hay dando vuelta por ahí. Me gustaría también volver a pasar el programa en el topo. Le mando un gran saludo a Lisa Boledo, una grosa de las grosas, con quien comparte el topo Raras Vibraciones a través de lo que es el Salón Pueyrredón, la radio del Salón Pueyrredón. Exactamente, programa que... gente que hacía un programa aquí con nosotros. Exacto. Esperando el final, que se puede encontrar ahí en lo que es nuestra página, como les decía antes. Y también ahí en la página pueden encontrar los recitales que hemos transmitido, los 40 y pico recitales que hemos transmitido. En algún momento vendrá una transmisión, nuevamente se viene algo, también hay algo ahí dando vueltas en cuanto a transmisión, conectándonos con más gente, ¿no?, del palo. Sí, porque hay que seguir. La idea, si estamos todos juntos en la misma, vamos todos para adelante. No nos frenemos a mirar por el costado cosas que no tienen sentido, ¿no? Encaremos todo un proyecto mirando el costado, pero centrándonos. Sí, tratando de dejar una huella por algún lado, ¿no? También podés encontrar en lo que es nuestra página los programas de ideas en el estudio, los 7 que realizamos el año pasado junto a la gente de Creados Producciones, a quienes también le mandamos un gran saludo por el laburo que hemos compartido y que probablemente este año tenga una continuación. Todavía le estamos buscando la vuelta al sistema. Estamos buscando tratar de encontrarle la forma de... Pero no vamos a hacer las cosas así porque sí, ¿no? Hay que pensarlas. Todo sea por mejor. Siempre para adelante, como es Pasar la Onda. Dijimos, arrancamos nuestra cuarta temporada al aire y arrancamos con todo. Pero no podía ser de otra manera. Y se vienen los festejos ahora, ya estamos cerca de los 200 también. Ya tenemos que festejar eso. ¿Qué vamos a festejar? Eso. ¿Qué cumplimos 200? No. ¿Cómo lo vamos a hacer? Boludo. ¿Qué vamos a festejar cuando cumplamos los 200 programas? ¿Los 200 programas? ¿Qué festejo una vez cada año desde que nací? No, escúchame. Lo que te iba a decir es ¿cómo vamos a festejar? Y vamos a armar una fiestonga. Tiene que ser una fiestonga. No puede ser. Estamos 9 de julio, el obelisco de fondo. Tiene que haber música sonando en vivo, eso seguro. Sin dudas. Y bueno, ahora vamos a ir dando vuelta. Vamos a ir craneando. Transmisión en vivo esta vuelta me parece que no. Ya lo hicimos el año pasado. Y es algo que podemos dejarlo para después. Graveta. Tranquilo. Y lo vamos mostrando. Ideas al aire de Pasar la Onda. No se nos acaban, evidentemente. Tenemos para seguir robando 4 años más. ¡Vamos! Tranquilamente, mínimo, ¿eh? Después vamos haciendo nuevas tecnologías, robos por otros lados. Ya está, una vez que te haces todos los robos, es así la cadena, ¿no? No salís más. No, por Dios. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, gente, ya acabó. Ya está. Basta de parafernalia, basta de endulzarles los oídos. Lo vamos a dejar ir a descansar. Ya les hemos pasado toda la data que teníamos desde nuestras entrañas, con tantas ganas, ¿no?, de ver el exterior y arrojárselas directamente cual proyectil de papel de primaria hacia la cara, y que ustedes decidan luego si quieren seguir pasando la onda o no. Bueno, gente, la cuestión es que vamos a seguir comunicándonos, vamos a seguir mostrándoles lo que tenemos para ofrecerles en esta cuarta temporada, pero basta por hoy, gente, nos vamos a estar retirando. Mi nombre es Cristian Devoto, a mi lado ha estado el señor Juan Ignacio Miranda en las teclas y en la conducción, y lo interrumpo. Nos vemos, gente. Hasta luego. Vamos con más música, no podía ser de otra manera. Nos encontramos en el próximo. Va a haber novedades, como les dije. Siempre estamos en movimiento, jamás estamos quietos. Esto es Radio Pasá la Onda, 100% música sin caretas. Nos vemos en la próxima. Sí, dale, copate, nos vemos en la próxima. Bueno, está bien, dale. Pero, vamos con música. Vamos con música. Yo quiero a mi bandera. Que me pisen, sumo, cierra nuestro capítulo 187. Adiós. Quiero a mi bandera.